La prédica de hoy la titulé El corazón del hombre entre la ley de Dios y la ley del hombre. Y la ley humana, le puse, mejor dicho. El corazón del hombre entre la ley de Dios y la ley humana. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría. Gracias, Señor, por tu tiempo que nos permites en esta vida, Padre. Mientras estemos aquí, Padre, te queremos agradar, Padre. Queremos entregar nuestro corazón en rectitud y obediencia, Padre. Ayúdanos hoy mismo a aprender un poco más de tu palabra de sabiduría para poder seguir viviendo esta vida con la justicia del reino tuyo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje principal nos lleva hoy a Mateo 15, versículos 1 al 20. Pasaje principal de hoy es Mateo 15, versículos 1 al 20. Lo voy a leer en la versión NTV. Creo que esa no está aquí. ¿O sí está? Sí, sí está. Pero mira el título que le pusieron en otra versión para que le vaya agarrando qué es. El título que le puso en otra versión es La ley de Dios y las normas humanas. Fíjense, hay un contraste, ¿no? La ley de Dios y las normas humanas le pusieron a este pasaje de título en otra versión, que me gustó, por eso le estaba comentando, ¿no? Da una idea mejor sobre lo que mi corazón se debate, ¿no? Día a día. Día a día mi corazón está en una lucha espiritual y se debate entre el bien y el mal. Y hoy vamos a ver Jesús qué nos enseña. En Mateo 15:1 dice: En ese momento algunos fariseos, maestros y maestros de la ley religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Acuérdense que Jesús, sus 3 años y medio de ministerio, ¿dónde estuvo? En la zona de Galilea, al norte, ¿no?, de Israel. Entonces, y llegaron de ahí a Jerusalén, ¿no? Dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Acuérdense que los judíos habían creado más de 600 tradiciones y reglas humanas, en donde muchas de ellas eran como estas, ¿no? Lavarse las manos antes de comer, era un mandamiento, ¿no? Jesús les respondió: ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Miren cómo es la ley de Dios, ¿no? Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Eso está en Números 32, que cuando uno hace un juramento a Dios, lo tiene que cumplir. En Número 32, así dice, ¿no? O sea, están tratando de manipular, ¿no? En vez de, acuérdese, la interpretación de Dios, la exegesis de Dios, la interpretación propia, ¿no? Lo que a mi conveniencia, ¿qué le puedo dar a ese pasaje, ¿no? Y dice: de esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. La doctrina de Jesucristo, siempre, hermanos, siempre, es que los mandamientos de Dios son para el bien de los hombres. Esa es la doctrina de Cristo. O sea, ¿usted piensa que Dios necesita darnos leyes para Él sentirse más fuerte o más poderoso? No. Él da los mandamientos suyos para el bien de nosotros. Y seguimos en el verso 7, fíjense cómo dice Jesús. Dice: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahí subráyele ahí, su corazón está lejos de mí. Su adoración significa devoción, ¿no? Es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está, esa es la clave, el versículo 9. Los fariseos y escribas, o sea, los maestros de la ley, seguían los mandatos de los hombres más que el mandato de Dios. Eso fue, hermanos, lo que provocó que sus corazones, sus almas, estén, ¿qué? Se alejaran, estén lejos de Dios. Esa es la clave, hermanos. Mateo 15:9 es la clave de por qué andamos a veces muy alejados de Dios. Y sigue el pasaje. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. ¿Qué? Jesús quería que oyéramos todos ahora, ¿no? Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús, fíjense ahí, ¿no? Ya lo están visualizando, ¿no? Jesús, el maestro, les estaba dando una lección directa de Dios, ¿no? Y ellos estaban centrados en ¿qué? Se ofendían a los líderes religiosos. Por eso, luego ellos tampoco se ve que entendían. Y sigue el pasaje, hermanos. Jesús contestó. Miren cómo les contesta Jesús. Jesús, ¿se dieron cuenta que Jesús no anda con pelos en la lengua? Ay, no, a ver si se ofende mi ovejita. Entonces, no. Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial, ¿será qué? Arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que come. ¿Todavía no lo entienden? Jesús preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Y aquí no me salga un hermano que diga, ay, no ve, por eso en la pandemia no me lavo las manos, ¿y qué me importa? No, no, no, no, no. No tiene nada que ver con eso, hermanos, ¿eh? No le agregue su eisegesis a la palabra de Dios. Vamos a lo que Dios quiere enseñarnos. Si damos rienda suelta a nuestros corazones, ¿qué pasa, hermanos? Todo eso que acaba de mencionar Jesucristo ahora, ¿no? Todo eso que sale del corazón del hombre, todo eso malo que sale del corazón del hombre, contamina, empieza a contaminar. Si se fijan, lo que contamina al hombre, lo que sale de mi corazón, daña primeramente ¿a quién? A mí mismo, a mí mismo. Recuerden, los pecados sexuales son contra el cuerpo mío. Dice Pablo, ¿no? En Corintios, dice a su primera carta, dice, y ese pecado es contra el templo de Dios, dice. O sea, mi cuerpo es dado en sacrificio vivo, ¿a quién? A Dios. Y no andar en las cosas perversas e inmundicias, que ahora en este mundo hay muchas, del pecado sexual. Fíjense, está bien claro, primero me daña a mí y luego ¿a quién daña, hermanos? Al prójimo, al que me rodea. Pues del corazón salen, dice, miren, lo voy a repetir, del corazón del hombre, ¿no? Salen los malos pensamientos, el asesinato. ¿Asesinato es quién? Contra otro. El adulterio es con otro, contra mi cuerpo y con otra persona. Y dañando a una tercera persona, a mi esposa o a mi esposo. Toda inmoralidad sexual, dice. El robo es dañar a otra persona. La mentira es dañar a otra persona y la calumnia también. Esas cosas son las que contamina, dice Jesús. Esas son las cosas que contaminan. Yo me hago impuro. No me santifico. Me lleno de pecado al hacer daño a mi persona y a otras personas. Y eso es exactamente lo que el Señor nos quiere evitar. Eso nos quiere evitar el Señor. ¿De qué tipo de daños está hablando el Señor? Pues véalos, usted mismo los puede leer, los acabamos de leer. ¿Cuáles son? Son los que violan la ley de Dios, los mandatos del Señor. Ah, ahora sí ven la dicotomía, ¿no? Ven lo blanco y lo negro de esto, ¿no? La ley de Dios, los mandamientos del Señor y la ley del hombre, la ley humana, los razonamientos del hombre. Y eso era lo que se debatía Jesús y los líderes religiosos de su época en Mateo 15. Algunos podrán, pues es un pasaje, es una parábola más que otra. No, estaba debatiendo en la misma esencia de la doctrina de Dios. Si cada día, hermanos, ¿qué hago yo aquí? Por ejemplo, ¿no? El Señor me envía aquí para enseñar la palabra, para la palabra según lo que Él quiere que se interprete. Si cada día de reunión pasa, van y vienen los domingos, van y vienen los miércoles, y su corazón y su mente no son desafiados, no son ofendidos, como los fariseos ofendieron, ¿no?, de lo que dijo Jesús. Y no son contrapuestas sus maneras de vivir, sus formas de tratar a otras personas, tratar a mi familia, tratar a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis familiares. Entonces yo estoy haciendo mal aquí mi ministerio, porque yo sí tengo que seguir confrontando, como lo hacía Jesús, la verdad, lo que propone Dios con lo que propone el hombre. La palabra de Dios es más cortante, dice, ¿no?, la palabra, ¿no?, que toda espada de dos filos. Vamos a Hebreos 4:12. ¿Qué dice ahí? Lo voy a leer en palabra de Dios para todos, Hebreos 4:12-13. Hermano, usted tiene que ser desafiado, confrontado, ofendido por la palabra de Dios para que realmente haya una transformación. Esa transformación no es algo puntual, ya lo dijimos, es un proceso, es en continuo. Dice la palabra de Dios para todos, Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que pueda esconder de Dios, que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Pero también, miren, hermanos, si usted es ofendido, es contrapuesto contra la verdad, no es compungido, vamos, y cierra su corazón, endurece su corazón a la palabra de Dios, así como ¿quién? Como los líderes religiosos de la época de Jesús, los fariseos. ¿Qué dice que tenían ellos? ¿Qué le dijo Jesús que tenían? Que eran ciegos, ¿no? Eso se llama ceguera espiritual. Ceguera espiritual. ¿Se acuerdan? Que para poder vivir una vida en fe, que va en crecimiento, en desarrollo, tenemos que mirar las cosas con nuestros ojos espirituales. Pero si nuestros ojos espirituales están ciegos, no funcionan, va a ser muy difícil. Vamos a caer una y otra vez en esos pecados que Jesús mencionó. Los malos pensamientos, los pecados, inmoralidad sexual, que el robo, que la mentira, que el asesinato. Esas cosas están dentro de nosotros. ¿Se acuerda cómo dijo Pablo? ¡Ay! En Romanos 7. ¡Ay! Descubrí que el pecado mora en mí. No es que está en la otra persona. Ese hermano, ese, no, ni sé si es cristiano ese hermano. Ay, ese hermano siempre tropezando. Ay, que Dios le bendiga, ¿no? Pero bueno, que ni modo. O el pecado mora en mí, como dice la Biblia. El pecado mora en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, mora el pecado. Y debemos de luchar cada día. Y no lo podemos hacer como quiere el diablo, con nuestros ojos naturales. Ah, me voy a ganar mucho dinero para después ayudar mucho a la iglesia y construir una iglesia bien bonita. Y ya yo voy a dar unas vacaciones en las Bahamas y ahí voy a orar un poquito al Señor. Ya. ¿Se le parece eso? Con nuestros ojos naturales, nada bueno puede pasar, mis hermanos. Una y otra vez la Biblia nos los menciona. No podemos ser ignorantes de eso y seguir siendo vencidos por el pecado. ¿Usted ha sido desafiado de alguna manera? Aquí tiene que venir a ser desafiado, hermano. A ser ofendido, entre comillas, vamos, ¿no? ¿Usted ha sido desafiado de la forma que trata a las demás personas? Yo sí, realmente, ¿no? Y gracias a Dios, a veces me endurecí del corazón, otras veces, ay, Señor, perdóname. Y mi relación con mis hijos, con mi esposa, con mis padres, ¿qué pasó? Mejoró, no por mí, ¿ya vieron? Sino porque cada vez el Señor me va brindando de su bondad, me va brindando de su carácter en mi vida. Pero si yo me dejo tratar y no me endurezco, no tengo ceguera espiritual como los líderes religiosos de esa época. Es muy importante ese punto, hermanos, para vivir la vida en Cristo. Para Dios ciertamente esto era un punto muy importante, ¿sí o no? Era un punto importante. Si no, Él no hubiese hecho 6 de sus 10 mandamientos con relación al trato entre personas. Era importante para Dios. Así está escrito en su palabra y lo acabamos de leer en Mateo 15, ¿no? Que desobedecer esos mandamientos es lo que contamina al hombre, lo que nos daña a mí mismo y a terceras personas. Si usted se hace llamar cristiano, cristiano, si dice que Dios es el Señor y su Padre, pues estos mandamientos, mis hermanos, son su voluntad divina. No es cualquier cosa. Ah, pues, no es cualquier cosa. Ahí en Éxodo 20, Deuteronomio 5, Él nos, y lo hemos visto varias veces, ¿no? Él nos enumera la ley moral. ¿Qué es la ley moral? Cómo yo me tengo que relacionar con Dios, cómo Él quiere, cómo se debe, porque lo que Él quiere es lo que se debe, ¿sí o no? Entonces, cómo Él quiere y se debe uno relacionar primero con Dios y después cuando yo me reconcilio con Dios, ¿qué pasa? Empieza la reconciliación en horizontal con mis familias, ¿sí me entienden? Con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, y empieza esa reconciliación. Ese es el orden de Dios. En Deuteronomio 5 vamos a ver cómo Dios no deja nada al azar. Todo Él lo tiene fríamente calculado, como quien diría, ¿no? El Chapulín Colorado. Pero fíjense, vamos a Deuteronomio 5:1. Y veamos cómo el Señor prepara todo para que sea bien entendido, ¿no? Sus ordenanzas, sus mandatos, y que no haya excusa. Antes de comenzar a enumerar su ley divina, el Señor establece las variables que nos ayudarán a entender y discernir su ley. Por ejemplo, ¿cómo fue que inició la relación? ¿De qué manera es la relación con el Señor? ¿A quién va dirigido su mensaje? ¿Cómo debemos de hacer luego de escucharle? ¿Quién es el intermediario, el intercesor que intercede, ¿no?, por nosotros? Todos estos puntos están antes de que Él empiece a enumerar los 10 mandamientos. En Deuteronomio 5, 1, del versículo 1 al 5. Miren, vamos a verlo. Vayamos al versículo 1 de Deuteronomio 5. Versículo 1, lo voy a leer en la NTV. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: miren, escucha con atención, Israel. Oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. para que los aprendas y los obedezcas. Ahí viene, ¿no? ¿Qué viene? Oye al pueblo. ¿A quién le habla? ¿A los amonitas? ¿A los moabitas? No. ¿Les habla a quién? Al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Oye los mandatos. Oigan sus órdenes, ¿no? El oír, ¿no? Por el oír viene ¿qué? La fe, ¿no? Entonces, ¿para qué? Y nos dice, ¿para qué? No deja nada al azar. Dice, número uno, para aprender. Y número dos, para obedecer. A mí me gusta cómo lo divide, ¿no? Número uno, aprender. ¿Y qué dice el diccionario de aprender? Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. También dice que es retener una cosa en la memoria. ¿Vieron? Eso es aprender. Y número dos, dice que obedecer. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es seguir ese conocimiento. Por eso uno y dos, no se olvide del dos. Cumplir la voluntad de quien manda. Ceder, mire, me gusta esa palabra, ceder a los mandatos. O sea, ceder mi voluntad a la voluntad del que manda o da la orden. En este caso, ¿quién? Dios. No puede haber obedecer sin aprender, ¿vieron? O no, porque muchos dicen, sí, no entendía eso, por eso no podía obedecerlo. Sí, no, lo había escuchado, nomás había oído, pero no lo aprendió. Entonces, ¿qué pasó? La obediencia se hace muy difícil, muy difícil. O al revés, lo escuché y lo aprendí, y ya me la sé toda de memoria, bla, bla. Lo puse en los muros, lo puse aquí, lo escribí en el brazo. ¿Y qué pasó? No obedezco. ¿Recuerdan a alguien así? En el pasaje de Mateo 15, ¿no? Los fariseos y los escribas. Fíjense. No hay que caer ni en uno ni en otro. Hay que tener los dos. Oír y después aprender y obedecer. Eso es lo que hace un cristiano, mis hermanos. Verso 2, miren, nomás el verso 1 ya nos dijo cómo, ¿no? Antes de ponernos los 10 mandamientos. Verso 2, ¿qué dice? El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí, o el monte de Horeb, ¿no? En hebreo es Horeb, ¿no? Sinaí es como lo decían los en arameo, ¿no? Ahora, esto es, que Dios mismo, ¿qué es esto? Que Dios mismo tomó la iniciativa con el hombre. ¿Se fijan? El ejemplo claro, Adán en el huerto, ¿no? Adán había cometido un pecado y Dios sabía, ¿sí o no sabía? Dios sabía. ¿Y quién lo llamó? Ven aquí, maldito Adán, te voy a dar y ven, aquí tengo mi vara, vas a ver, ¿eh? No. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué buscaba el Señor? Pues misericordia, ¿no? Quería que Adán diga, ay, padre, la regué otra vez, ay, perdóname, la regué, ay, discúlpame, y arrodillado, llorando de corazón con el Señor. ¿Pero qué pasó? Ay, no, es la mujer que me diste. Y la mujer se dio vuelta, la serpiente, y la serpiente se dio vuelta y no había nadie. Y dijo, uff, ya perdí. imagínese eso. Siempre Dios toma la iniciativa. Vemos en Génesis 15, ¿no? Con Abraham también, ¿no? Cuando se llamaba Abraham, ¿qué le dijo? Te haré padre de naciones, tu descendencia va a estar llena. Y él tenía 70 y tantos años y su mujer era estéril, no tenía hijos. Y decía, ¿cómo? Pues ya mis horas de andar con... Yo también ahora mis 46 ando con dos bebés. No sabe cómo le estoy batallando. Qué diferencia es como cuando crían los primeros, ¿no? Pues aquí los hermanos de Dios lo saben. Qué diferente, ¿no? Les da mucho, los chiquea más, pero sí, ¿no? Las espaldas no aguantan tanto. O sea, entonces yo me imagino a Abraham diciendo, ¿cómo? Tengo ya casi 80 años. Por 80 años tengo y ahora voy a ser padre de... Bueno, ¿los voy a adoptar o qué? ¿Qué habrá pensado Abraham, no? No, le creyó, dice la palabra, Abraham le creyó al Señor y fue padre de la fe. Fíjense, Dios tomó la iniciativa, entonces Dios dijo, mira, vamos a hacer un pacto otra vez, ¿no? Y cortó ahí todos los animales a la mitad y Dios pasó por el medio como un fuego. Entonces, eso es Dios. Nuestro Señor toma la iniciativa porque Él es Dios y porque Él quiere. Siempre fue Dios primero el que se acercó a la humanidad. Ese es amor, eso es misericordia. Y nos dio estos mandatos, hermanos. Y ahí les va, a manera de anuncio, para que obedeciéndolos seamos nosotros bendecidos, como Adán, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Seamos bendecidos. Yo cuando veo la vida de Jacob, a veces digo, ay, qué cabeza dura. Me recuerdo a mí, ¿no? O sea, que siempre era bien cabeza dura, ¿no? Y siempre pensaba muchas veces con sus ojos naturales, ¿no? Que el dinero, así, ¿no? Y estaba ahí bien metido con las bendiciones. Y era muy calculador, muy frío en eso, ¿no? Pero también era muy trabajador, ¿no? Y otra cosa, ¿qué hacía? Cuando venía el Señor, él sí se humillaba. Dejaba todo de lado. Y se arrodillaba al Señor y se acabó. Para que... Eso era para lo que quiera. O sea, el Señor quería bendecirnos. Nos quería y quiere. Y quiere guiar por la senda de su justicia. Para que andemos rectos, como veníamos cantando, ¿no? En rectitud, ¿no? En integridad. Y seamos así nosotros mismos los primeros beneficiarios. Ejemplo. Ejemplo, ¿no? En Génesis 2. Este es un ejemplo clásico. Dice, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Era para qué? La humanidad no caiga en que su propio corazón tenga que decidir sobre muchas cosas que lo iba a decidir bien mal. ¿Y qué pasó? No lo obedecieron. Fíjense, yo lo hablé la semana pasada y cuando dije, entró el ciclo de la entropía. ¿Se acuerdan la segunda ley de termodinámica? Y se van a cansar, ¿no? Pero ahí es cuando andan compartiendo a otros del Evangelio. No les digan esto, no empiecen con esto porque los van a complicar. Pero ustedes sí, ustedes que son ya sabios, es importante entender esto. Porque después de la desobediencia y que comieran del árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, entró la entropía, una ley natural, que es que con el paso del tiempo todo tiende al caos, al desorden, y a la corrupción. Nuestro cuerpo se corrompe y se va, ¿qué? Envejeciendo. ¿Cómo que no? Sí, ¿no? Muchos aquí hermanos y hermanas dicen, sí, ya sé. Entonces, o sea, todo se corrompe y envejece, ¿hasta qué? Hasta morir, ¿sí o no? La muerte es un paso natural. Uno nace y tiene que morir. Y que traducido bíblicamente esta ley de entropía, ¿no? De la segunda ley de termodinámica, ¿cómo la tradujo el apóstol Pablo, el gran poeta Pablo? La paga del pecado es muerte. Ya, se acabó. La paga del pecado es muerte. Por eso Dios hace un pacto. Y Él es quien toma la iniciativa. Porque sabe que sin Él, el hombre, ¿qué? Se pierde. Nada podemos hacer bueno sin Dios. Es como jugar al ajedrez solo con las piezas negras y quitar las piezas blancas. ¿Quién van a ganar? Pues siempre las negras. Así mi corazón negro que tiende al mal, si lo dejo sin Dios, siempre prevalecerá el mal. El hacer el mal a mí mismo y al prójimo. No hay vuelta de hoja en eso. Necesitamos las piezas blancas que nos hacen la contra, ¿no? A nuestra naturaleza. El Señor nos dice, aquí te van mis mandatos para que cumpliéndolos puedas ser bendecido y de bendición a otros. ¿Usted quiere ser bendecido y quiere ser de bendición a otros? Ahí van los mandatos. Lo contrario es dañarnos a nosotros mismos y dañar a los demás. Verso 3, Deuteronomio 5:3. Fíjense todo lo que nos dice el Señor antes de compartir su ley. 3. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. Diga hoy, hoy, hoy. ¿Con quién hizo el pacto? ¿Para quiénes fueron las promesas? Nosotros, yo, usted y yo. Fíjense. Todas las generaciones futuras, después de que se escribió el libro de Deuteronomio, ¿cuánto tiempo pasó? alrededor de 3.500 años. 3.500 años. Y todo el que escuchó esta palabra o la leyó, pues iba para esa persona. Y hoy para nosotros también. Mientras todavía haya tiempo, mi hermano, hoy el Señor nos habla. Eso es el verso 3. Hoy, en Hebreos 3:7, ¿qué dice? Hebreos 3:7, seguimos en la NTV, dice: por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Mateo 15:8. ¿No lo recuerda Mateo 15:8 cuando dijo? ¿Qué dijo ahí también? Dijo lo mismo el Señor. Su corazón, ¿qué hace? Mi corazón, ¿qué hace? Siempre trata de alejarse de Dios. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, en mi reposo. Por lo tanto, amados hermanos, ¿se dirige a quién? A los hermanos. Cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Dice: adviértanse unos a otros los días, todos los días, mientras dure este hoy. ¿Se vieron? Mientras dure ese hoy, mientras haya vida, mientras tengamos tiempo en esta vida temporal, adviértanse entre nosotros, edifíquense, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo, coherederos. Ahí está la otra promesa. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas, o sea, los fariseos en el caso de Mateo 15, cuando se rebelaron. Hoy, ahora, el Señor, su Dios, mi Dios, nos dice estas palabras, hermanos. Estos mandatos son para usted y para mí. Verso 4, Deuteronomio 4, 5, 4. Dice: en el monte el Señor te habló cara a cara desde en medio del fuego. ¿Cómo nos habló el Señor? Desde nuestra conversión, o desde antes. Desde que nací de nuevo, el Espíritu de Dios, hasta el día de hoy, ahora, Dios me habla directo, cara a cara. Esto es Dios y yo. Es una relación uno a uno. Bueno, o tres a uno, no sé, porque Dios es uno, ¿no? Pero son tres personas, ¿no? Pero son uno ellos. Así que, así como la salvación, hermanos, no es hereditaria, ¿no? El Señor igual sigue hablándonos de manera cara a cara, uno a uno. Ahora les está hablando a algunos uno a uno. De manera de que cada uno de sus hijos, por medio de su palabra principalmente, así también por medio de la predicación de su palabra, como ahora lo estamos haciendo, no endurezcamos nuestros corazones cuando el Señor nos habla. Él nos habla directo. Él tomó la iniciativa. Él dice: es a hoy, es a ti, es a hoy, a esta generación, y es a Mario, es a José, es a Pedro, es a Juan. Uno a uno nos está hablando. Verso 5, Deuteronomio 5, 5, fíjense: hoy serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Me dijo, o sea, y hasta ahí vamos a leer. Dice, o sea, Moisés fue ¿qué? El intermediario entre Israel, el pueblo de Dios, y el Señor. Moisés fue uno de los más grandes tipo de, sombra de, ¿de quién? de Cristo, ¿no? Así como el pueblo de Israel necesitó un intermediario entre Dios y el pueblo de Dios, Moisés, el pueblo que no es pueblo, el pueblo que no es una nación, ¿quién es? Romanos 10, 19, nosotros, ¿no? O sea, aquí yo soy, vengo de Corea y hay de, antes había de Colombia, ¿no? Pero aquí había de, hay de México, hay de todos lados, hay de todos lados. Ese pueblo que somos la iglesia de Cristo, tenemos un intermediario mejor, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 3. La iglesia, esa nación también que la llama insensata. ¿Por qué es insensato? Porque no es sensato, ¿no? Muchas cosas que hacemos, ¿es verdad? ¿Sí o no? Habiendo recibido el don del Espíritu Santo. O sea, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, no venía a morar el Espíritu de Dios en cada uno. Había reyes como David, ¿no? Que fueron bautizados por el Espíritu Santo y tenían el corazón conforme a Dios. Pero había muchos que no. Había profetas como Elías o Isaías o Daniel, que el Espíritu de Dios dice que estaban con él. O los jueces, ¿se acuerdan los jueces en esas épocas tan duras y violentas? Y con Sansón, que era uno de los que más se habla en el libro de Jueces, el Espíritu de Dios venía y le agarraba el poder y hacía lo que quería, ¿no? Pero no era algo permanente. Fíjense, el pueblo normal de Dios, los israelitas, no tenían ese bautismo del Espíritu Santo. Nosotros sí, fíjense, nosotros sí tenemos. Y nosotros, la iglesia de Cristo, habiendo sido bautizados por el mismísimo Espíritu de Dios, somos tan insensatos, insensibles, cabezas duras, o mejor dicho, corazones endurecidos, como lo era el pueblo de Israel, o más, no menos, ¿eh? Ustedes siempre, yo cuando leía, al principio me acuerdo, hace mucho leí el, ay, este pueblo de Israel, ¿qué, se lo merecen? Por eso andan como andan, por eso todo el mundo los odia y que bla, bla, bla. Yo tenía ese pensamiento, pero después cuando ya cada día, ¿qué apuntaba el Señor? A mi corazón, ¿no? Todo el tiempo. Y al fin descubrí que a mí me había dado más dones y los había desaprovechado más. Y mi incredulidad era aún mayor que la de ellos. Los israelitas tuvieron muchos intermediarios, ¿sí o no? Pues hay muchos tipos de, ¿no? Moisés, Josué, David, pues había muchos, ¿no? Ezequías, Josías, hay muchos. Pero nosotros tenemos un mejor intermediario, dice en Hebreos 3, ¿no? ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Y Cristo, el mismísimo Dios, era el profeta como Moisés, que habría de venir para salvar al mundo, que dice en Deuteronomio 18, 15. Dice ahí, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, o sea, como Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y después abajo dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí está el tema. Ahí está. Siempre alguien va a pagar la cuenta, hermanos. ¿Sí o no? Va al restaurante, va a salir a comer y alguien tiene que pagar, ¿no? Hay que pagar la cuenta. Si Cristo no pagó su cuenta, usted va a tener que pagar. Va a tener que rendir cuentas. Si usted no se ha confrontado, desafiado, ofendido por las palabras del Señor, Dios le va a pedir cuentas, dice. ¿Quién quiere hacer cuentas con Dios? Yo no. Yo no quiero hacer cuentas con Dios. Yo prefiero que Cristo haya pagado por mis pecados. ¿Se imagina todo lo que le debemos a Dios para hacer cuentas con Él? Es impagable, hermanos. Mejor que sea por su gracia, ¿no? Entonces, desde el versículo de Deuteronomio 5, donde están los 10 mandamientos. Esos 5 versículos, antes de empezar el mandato de Dios, ¿no? Ahí está todo esto, ¿no? Todo esto nos deja para que cuando empecemos a enumerar uno a uno los 10 mandamientos, tengamos en cuenta que Él tomó la iniciativa, que Él se acercó primero, que es por su misericordia, que es uno a uno, cara a cara. ¿Y qué es hoy el día de salvación? ¿Cómo ve, hermano? ¿Sí le toma la mano al Señor? Miren, versículo 1 de Deuteronomio 5, ahí está. La orden, el mandato de que escuchemos las Escrituras nos pide ¿qué? Aprender y obedecer. Versículo 2 nos muestra que Él mismo, Dios, tomó la iniciativa en esta relación uno a uno. Él se acercó primero al hombre y extendió su misericordia y bondad. Versículo 3, este acercamiento es con esta generación, la que le está leyendo ahora en el tiempo presente actual, hermanos. Hoy es el día de salvación, mis hermanos. Y versículo 4, cara a cara, nadie va a pagar, nadie va a salvarme a mi cuenta. No, es uno a uno la relación con el Señor. El Señor quiere establecer una relación personal, uno a uno, cara a cara con cada uno de nosotros. ¿No le parece hermoso eso? ¿No le parece algo que valga la pena vivir para? ¿Qué hay mejor que eso en este mundo? ¿Qué ofrece el mundo en comparación con esto? Nada. En el tiempo hoy, en el ahora, estas son las instrucciones de vida, para ser bendecidos y de bendición a otros, bajo el amparo de esta relación personal con el Señor. Ya en la eternidad, mis hermanos, no tendremos estos cuerpos de muerte, ya no. Ni habrá más ley de entropía, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, pasaron. Ya las primeras cosas pasaron, eso está en Apocalipsis 21:4 para los que anotan, o en Isaías 25:8. Por eso, mis hermanos, cuando las primeras cosas pasen, Dios dice, nos va a dar una piedrecita, ¿no? Blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, porque todo lo va a ser nuevo, hasta nuestros nombres. Al que no le gustaba su nombre, pues ya ahí está la oportunidad, ¿no? De perdido. A mí no me gustaba mi nombre, y mi nombre en coreano, pues no me gustaba a mí, porque en coreano significaba, eso era un nombre como José María, ¿vieron? O sea, entonces me hacían bullying con María, ¿sí me entienden? No me gustaba ese nombre porque me hacían todo el tiempo bullying. En esa época se hacía mucho bullying, ¿no? En los 80s, y era mucho bullying. Y no me gustaba mi nombre, pues ya, yo sé, aquí leí esto, y una vez leí esto y sí me puse contento. Dije, ay, me va a cambiar el nombre, ya me va a dar otro nombre el Señor. Pero fíjese, así es esto, ¿no? Y número 5, y lo más importante en el versículo 5, ¿no? Él es mi intercesor. Y Él va a escribir en el libro de la vida ese nombre. Y Él sigue intercediendo por mí. No es que Él se haya desligado. Sigue siendo mi abogado celestial, Jesucristo. Miren, todo esto, antes de siquiera exponernos sus 10 mandamientos, la ley moral. Es tanto lo que el Señor prepara, ¿no? Para que entendamos estas cosas. Y bueno, ya que estamos aquí, ya no hay mucho tiempo, pero ¿por qué no mencionar, ¿no?, los 10 mandamientos, ¿no?, para que lo oigan una vez más, ¿no? Número 1, no tendrás otros dioses delante de mí, no otros dioses, no el Dios del dinero, no el Dios de mi propia mente, de lo que yo quiero hacer. Número 2, no te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué significa? No idolatría, no idolatría. No hagas imágenes de nada, ni mucho menos les rindas culto. El segundo mandamiento, hermanos, y el primero están muy interrelacionados. El segundo trata con respecto al primero, dijimos, ¿no? Acerca de tener cuidado de cómo adoramos a nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere que hagamos figuritas de metales, de oro y plata, de madera. No, Él dice, adórame en espíritu y en verdad. Realmente con tu espíritu. Adórame, como recién estábamos adorando al Señor. ay, con esas ganas de ya verle en espíritu y en verdad. Es necesario, dice, ¿no? En Juan 4:24, es necesario, dice él, que le adoren. O sea, no es opcional, es necesario, mi hermano. Número tres es no blasfemia, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ojo, aquí está algo importante que muchas veces sin querer, ¿no? No blasfemias, no hagas mal uso del nombre de Dios, ¿no? O sea, hay que tener cuidado cuando hablamos de Dios, ¿no? Cuando decimos, ay, te lo juro por Dios de que esto y lo otro. No, no jures. ¿Qué sabes tú que si va a pasar eso o no? ¿Y por qué pones en medio el nombre de Dios ahí? No lo hagas, dice. Ten temor de Dios, teme. No hagas esas cosas. Número cuatro, y el último con relación a Dios es que acuérdate del día del Sabbat, ¿no? Del reposo, para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de Hebreos 4. Hebreos 4 es mi reposo. ¿Cuál es mi reposo? Cristo es mi reposo. Mi reposo eterno. Y ahí bien dice, en Hebreos 3 dice también. Y aquí mismo, en Éxodo 20, dice, porque en seis días el Señor hizo los cielos y la tierra. Nos está dando la pista de por qué lo está poniendo, ¿no? En seis días hizo el Señor todo, toda la creación y todo lo que hay en ellos. Y reposó al séptimo. ¿Qué está diciendo? Al séptimo ustedes van a hacer como yo le hice. ¿Por qué? Quiero que recuerden mi plan de salvación. Recuérdalo. Cuando ustedes vean Génesis 1 y 2, van a recordar mi plan de salvación, mi plan de amor inagotable hacia ustedes, la humanidad. Significa que el tiempo pasará, todo pasará. Y en el séptimo, en el milenio de Cristo, Cristo va a ser el gobierno, nuestro rey, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y nos va a dar reposo. Eso está en Apocalipsis 20 y en Isaías 65, para los que después quieren leer, ¿no?, las citas. Dice en Hebreos 4:3, solo nosotros, los creyentes, entramos a ese reposo. ¿Quiénes entran a ese reposo? Los creyentes, los que ponen la confianza en Cristo Jesús, nadie más. Así de simple, ¿eh? No hay otra, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando el tiempo acabe, cuando Cristo vuelva, ¿qué va a pasar? O cuando me muera, los que no estaban bajo reposo, descansando en el Señor, confiando en Él, van al infierno. Ese es el tema. Y ahí no hay reposo, dice la palabra. Dice que es el, ¿cómo le dicen? El de dientes, ¿no? El crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes eterno. ¿A usted le parece buena idea irse de vacaciones ahí? Yo no creo que sea buena idea. Por eso, yo me compunjo cuando veo a familiares, amigos, hermanos aquí en la congregación que tienen familiares que todavía no han aceptado a Cristo. Es lo más compungente que pueda haber. Es totalmente, me parte el corazón a veces cuando estoy orando. Digo, ay, ¿por qué no lo acepta? Señor, ten misericordia, ten misericordia. Número 5, miren, 5 al 10 empiezan las que dice el Señor en Mateo 15, que decía las relaciones entre personas, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, respeta, significa respetar, obedecer según, porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que honremos, respetemos a nuestros padres y tendremos, y nos da una promesa, porque los hijos somos rebeldes, es la verdad. Entonces, mira, mejor les tiro la promesa ahí mismo, porque si no, ni siquiera así obedecemos, ¿sí o no? Ni siquiera así obedecemos, y aún a los hijos que están grandecitos, ¿no? O sea, ni así obedecemos. Nos tiró la misma promesa en el mismo mandamiento, para que no la reguemos, no andemos, ¿sí me entiende? Recibamos la bendición, vida plena y larga en esta tierra. Esa es la promesa. Número 6. No mates, no asesinar. O sea, matar con alevosía, ventaja y dolo, premeditación. Recuerden, el odiar incluye eso. Dice Jesús, ¿no? En Mateo 5:21 dice Jesús, si odias, estás matando, asesinando a tu hermano. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias, podrías caer en esa acción. Si nadie se da cuenta, lo podría matar. Ay, hermano, no exagere. El corazón del hombre es engañoso, dice la palabra, y perverso. Número 7, no adulterio, no fornicación para los jóvenes. Codiciar también en el corazón a una mujer o un hombre ajeno también tiene la misma gravedad, la misma. Volvemos al punto anterior, es lo mismo, porque dadas las circunstancias, podría uno caer en ese pecado de adulterio o fornicación. Es importante. Cuando Dios habla, hay que escucharlo con el corazón abierto y decir, ay, ay, ay, iba por ese camino, mejor me vengo aquí por el temor de Dios. Número 8, no robar a nadie, ni nada, ni un caramelo en el Oxxo. No robar, no hay excusa, no hay excusa. Dice el Señor que por más pobre, sí ofende al Señor, dice ahí en Proverbios 38. O sea, confíe en el Señor. El robar, por más que sea así, que tengo excusa, lo que sea, no hay excusa, dice. Mejor clamemos al Señor y Él nos responderá. 9, no mentir. No hay mentiras blancas, lo mismo que la anterior. No hay menos robo, más robo. No mientas. Punto y aparte. En la Reina Valera dice, no darás falso testimonio contra tus prójimos. O sea, esa es una mentira grave, ¿no? Que se castiga, en el Antiguo Testamento era muy era uno de los más castigados, ¿no? Y 10 es, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno. Aquí en los tiempos de ahora, ni su carro, ni su casa, ni su rancho, nada. Nada, alguna cosa que sea de tu prójimo. ¿Qué significa? Es no envidiar, no codiciar lo que el otro tiene, porque si lo codicio, ¡ay, quiero tener eso! Empieza la envidia, empieza mi corazón malo, mi corazón perverso, empieza en juego. ¡Ay! Empieza la envidia. ¿Y qué es la envidia? Pues no es algo, no hay, ¿vieron? Envidia de la buena. A ver, yo también lo digo a veces, ¿no? No existe la envidia de la buena. En verdad, la envidia siempre nos lleva a un trato malo hacia el prójimo, siempre. Recordar estos mandamientos todos los días nos harían vivir una vida en victoria. Eso sí, con muchos predicadores ahora dicen, vivamos la vida en victoria, no sé qué. No. Recordar, aprender y obedecer estos mandamientos nos va a llevar a esa vida en victoria, victoria espiritual en el campo de batalla más feroz que tenemos a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuál es? Nuestro corazón, nuestro corazón. Recordar los 10 mandamientos, aprenderlos y obedecerlos, la ley moral de Dios, nos da el armamento espiritual necesario para pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo vamos a pelear la batalla espiritual con nuestros ojos naturales, nuestras cosas naturales? No se puede. Es como decir, vamos a pelear en el campo de batalla tal, nos encontramos aquí y usted se va para allá. ¿Cómo va a pelear esa batalla? Ya la perdió esa batalla. ¿Cómo dice Pablo en Efesios 6? La espada de la palabra. Hay que usar esa espada de la palabra. Es la única arma en el armamento de Dios. Esta batalla espiritual sigue. Mientras estemos en este mundo, mis hermanos, no le quepa la menor duda. Esa batalla espiritual sigue, porque nuestro cuerpo aquí sigue. ¿Y cuándo se gana la guerra? ¿Cuándo se cree que usted gana la guerra? Se gana ya al final de mi estancia en este cuerpo. Ya cuando el Señor me llame o vuelva, ya Él me va a dar mi nuevo cuerpo. Por eso, saber la condición de mi corazón es muy importante, hermanos. Dicen los grandes generales militares que la capacidad de leer un terreno, el terreno, el campo de batalla, es crucial para poder ganar o perder esa batalla. Generalmente los que tienen la posición alta en el campo de batalla, en una guerra, tienen más probabilidades de ganar, siempre. En la posición que usted está ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es? Está en la posición alta, en los lugares altos, celestiales, junto a Cristo? ¿O ahí está en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, como dice en Salmos 40? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Hay que preguntarse. Recién veníamos orando de que hay mucha juventud, hay mucha, no saben cuánto, o sea, gracias a Dios ahí estamos tratando en forma individual con algunos jóvenes de nuestros hermanos misioneros, y realmente hay mucha cerrazón de corazón. Y a mí me parte el alma ver esa, que ellos desde niño han recibido la palabra y están bien endurecidos, una costra bien dura tienen. Yo digo, no hay nada imposible para Dios, pero sí me da tristeza, ¿no?, el momento actual. Tenemos que estar en esa posición en el campo, en los lugares celestiales altos, para poder seguir ganando esa batalla, mis hermanos. Es una batalla espiritual, y no ser derrotados por el pecado. El protagonista de hoy, mi corazón, el campo de batalla, en donde se libran con mis sentimientos, mis pensamientos, mis razonamientos, se libra la batalla del bien y del mal, en donde, como dice Pablo en Romanos 7, adentro de mí, no afuera. Sí, el mundo está perdido, pero está perdido porque adentro de ellos ya muchos no luchan, no tienen a Dios. ¿Se acuerdan? En ajedrez, puras piezas negras, no hay lucha. Vamos a cerrar con Hebreos 3, Hebreos 3:10.